sí, muchas veces me han ofrecido cosas valiosas y las he devuelto, pero regalos, mire, yo el otro día acepté unas picotas y según me las comía dije, uy, pues a lo mejor ahora me van a sacar en el Gürtel, ¿eh?